pensé en esos tiempos. Si yo solo me voy, ¿dónde no me encuentro? En las lejanías y en el espacio navegué por lágrimas de alegría, sin más respuesta alguna que tu sonrisa.